La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas, Juan Ignacio. Noches. Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, Bruno. Muy buenas noches. Ignacio Monzón, muy buenas. Pues muy buenas noches a todos. Y Martín Espósito. Muy buenas. Ha cumplido su palabra. Nos ha traído unos bombones. Es verdad, es verdad. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. No, sí, son 50 euros. Por cabeza, ah, o sea que... ah, sí. Joder, menudo. Sí, qué caro el bombón. Caray. Menos mal que son rellenos. Es una maravilla los bombones, ¿eh? De todas formas. Sí, pero los que he traído yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bombones absolutamente maravillosos los que tiene nuestra naturaleza, ¿verdad, Martín? Sí, claro. Sí, muchos. En estos días... De dos piernas no te cuento. Martín. Ya. Martín, ya. ¿Ves? Cuando se pone la camisa verde, ese sí, chico... Muy verde hoy. Que, por cierto, pon el teléfono encima de la mesa lo y tengo, sin quitar el volumen. Nada. Porque hoy puede haber retransmisión si en directo de un momento espectacular, que sería fantástico y lo hacemos a celebrar aquí todos. Está. Y tenemos a todos los oyentes pendientes de tu paternidad inminente. Creo que hay una porra y todo. Así que, sea hoy, sea mañana, desde aquí bueno. Las felicidades de parte de todo el equipo. Gracias. A ti, a tu mujer, uh-huh. Por supuesto, a Belén. Y todos los oyentes esperando muy pronto escuchar ese llanto. Que salga bien y a ver quién lo tiene antes. Estamos ahí en una disputa entre Sergio de Monfort y exacto, y yo. Ya sabéis que... Parece que nos pusimos de acuerdo. Sergio Monfort. Es nuestro técnico habitual los domingos por la noche. Sí, tenemos a sí. José Fons. Si Sergio Monforte no está, es porque uh-huh. está en las mismas, a puntito de, sí, sí. de ser padre de en caramelo. Estas mismas horas también, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí. Y respecto a las maravillas del mundo, en este caso de España, pero relacionadas con la naturaleza, pues vamos a hacer algo parecido a lo que ya hicimos. Bueno, he tirado un poco de hemeroteca. El 12 de mayo de 2007, hace dos años, que pusimos en marcha en La Rosa de los Vientos una iniciativa particular que tuvo su repercusión en otras cadenas, en otros medios de comunicación. Se trataba de elegir las siete maravillas de España con motivo de la celebración entonces del décimo aniversario del programa. Era una idea que surgía en un momento en el que además pues estaba próxima la elección de las nuevas siete maravillas del mundo y que conoceríamos dos meses más tarde. Eso fue el 7 de julio de 2007. Bueno, pues lo que proponemos en esta ocasión es invitar a los oyentes a participar en la elección de las siete maravillas naturales de España. Uh-huh. ¿Cómo? Pues un mecanismo similar al que ya pusimos en marcha hace dos años. Es decir, envían un correo electrónico a rosa.vientos@ondacero.es, mandan... Desde este mismo momento pueden participar, por supuesto, pero con una serie de condiciones que uh-huh. tiene que cumplir. Bueno, una serie muy básicas y muy sencillas, pero que son necesarias para que podamos llevar a cabo este concurso. Uh-huh. Mandarnos los datos. Exacto. ¿Eh? Si no hay datos, no entrarán en una especie de, bueno, concurso, a ver, uh-huh. Tenemos que, les motivamos de cierto modo para que participen y que nos envíen dos propuestas, dos lugares de la naturaleza consideradas, pues eso, maravillas de España. Jesús está ya pensando en sus dos. Estoy haciendo ya una lista. Está haciendo una lista particular. Ahora mismo vamos bueno, a pues lo que hacer vamos a hacer un repaso. Es, recogemos votos, a partir de los correos que recibamos desde hoy, se elaborará un ranking con las 10 más votadas. Esas 10 las daremos a conocer el domingo 5 de junio, del 5 al 6, al lunes 6, y de esas 10 saldrán las 7 maravillas naturales de España. Desde el domingo 5 de julio, por tanto, se podrá elegir entre las 10 seleccionadas hasta llegar al último programa de la temporada donde daremos las 7 finalistas, las 7 ganadoras, el 26 de julio más o menos. Será cuando digamos cuáles son esas 7 maravillas de naturaleza. Y lo hacemos porque, bueno... la misma persona que promovió a aquellas New Seven Wonders, las nuevas siete maravillas, están haciendo algo parecido uh-huh. con las nueve siete maravillas del mundo. Nuevas siete maravillas del mundo de la uh-huh. naturaleza. Y bueno, pues así, contándoos un poco por encima, han dividido en 7 grupos de votación, han empezado con paisajes y formaciones heladas, hay varios candidatos, por ejemplo, de islas están las Galápagos, entre montañas y volcanes está el Everest, el monte Fuji, por ejemplo, luego hay una cuarta clasificación, cuevas, formaciones rocosas, valles, entre las que está el Gran Cañón, el Peñón de Gibraltar, está entre las maravillas de cuevas y formaciones rocosas de estas New Seven Wonders que se proponen a nivel mundial. Luego, entre bosques, parques nacionales y reservas naturales... Me parece encontramos... que entre nuestros oyentes el Peñón de Gibraltar no va a tener mucha predilección. No sé por qué. Pues luego tener al Peñón de Fach. ¿Qué se le Peñón parece? De Fach, en Calpe. Uh-huh. Bueno, os contaba, entre parques nacionales, fijaos, está el Amazonas, el Árbol de la Vida de Bahrein, Y ahí es donde estamos nosotros. La única candidatura de España está entre los parques nacionales, el de Sierra Nevada. El de Gibraltar. Ah, no, el de Sierra, el de Sierra Nevada. Sí, si no, tendríamos un par de ellos, ¿no? Y no está muy bien colocado, ¿eh? Está en el puesto 37. Está muy mal colocada ahí el Parque Nacional. Y luego, entre los lagos, ríos, cataratas, otra de las clasificaciones, está el lago Titicaca, las cataratas del Niágara, el Danubio, el Ganges, y por último, paisajes marinos, como por ejemplo la Gran Barrera de Coral de Australia. Esos son los siete grupos de votación que han puesto en marcha en esa página de esa fundación suiza, tras la que se encuentra el millonario suizo Bernhard Weber, que él no quiere considerarse multimillonario, ni millonario siquiera, pero bueno, ahí está haciendo caja. Y a partir de este momento, todos nuestros oyentes pueden participar enviando dos de las que ellos consideran las más importantes. Y a partir de esa fecha, el 5 de julio, se seleccionan las 10 más votadas. Y con esos votos y los nuevos que se reciban, se elegirán por parte de los oyentes de La Rosa de los Vientos las 7 maravillas. Entre los que participen, un sorteo de libros, recibirán ese premio, ejemplares de ese Fuerza y Honor, el libro de Silvia Casasola y Fernando Rueda, y de los expedientes del misterio de Servidor. Pues está nada mal. Iremos contando y dando más detalles y anunciando algunos datos de cómo va la evolución de esa votación, sin que sean lo suficientes como para dirigir al comienzo, pero sí un poquito ir señalando. Y de hecho vamos a empezar muy rápidamente esa ronda, Jesús. ¿Tú cuáles elegirías? Bueno, en principio, estaba haciendo una lista. Vota tú. Ah, sí, a bola pluma. En el momento que estaba hablando Martín, porque la verdad que no sabía nada. No, una lista no, dos. Como cual, dos. Como todos los oyentes. Ah, aquí, no te digo los siete ya que he hecho. Dos, fundamentalmente dos. Entonces, espera, que elijo. Es más difícil. Ya había hecho siete aquí rápidamente. Pues mira, dos. Para mí, el Cañón del Río Lobos, por ejemplo, en Soria. Me parece un lugar. Te lo has robado. No, te lo has robado. Entonces tiene ya dos votos. Tú eliges otros, ¿no? Y se ha dicho antes Sierra Nevada, bueno, pues las Alpujarras, por ejemplo, que está entre Granada y Almería, también me parece un lugar de esos preciosos y que lo tiene todo prácticamente desde el punto de vista de la naturaleza. Juan Ignacio. ¿Cuántos tengo que votar ahora? Todos, como todos los oyentes. Bueno, pues, aquí participamos por igual. Todos. Tengo que repetir con Jesús, porque uno de los lugares más maravillosos, no solo de España, sino posiblemente del mundo, será el Cañón de Río Lobos, por muchas e infinitas razones, no solamente naturales, sino de otro tipo. Era que tiene sitio, si vas a repetir ese. ¿Sabes? Si quieres, yo digo otro. Y voy a hacer ahora otra apuesta por un lugar no excesivamente conocido, que es la zona de Villaricos, en concreto desde Vera hasta de Villaricos hacia arriba, que está lo que se llama la Sierra Almagrera, un lugar absolutamente magnífico, conectado con la cultura del Argar, donde podemos encontrar minas verdaderamente extraordinarias de una antigüedad fascinante y un lugar verdaderamente inquietante además. Ignacio. Bueno, pues yo voy a tirar un poquito hacia el norte y yo en primero diría el Parque Natural del Moncayo, que además es el, aparte de que a mí, digamos, tengo debilidad por la zona, es el hayedo más meridional de toda Europa y conserva además una densidad increíble, por lo menos hasta los 1.600 metros de altura, que es hasta donde he subido yo. Ignacio, perdona, pero el de Montejo está un poquito más bajo. Bueno, pero este es más bonito. Eso es lo que te dicen en el Parque Natural, por lo menos que era el hayedo. Si no, aún así yo lo seguiría votando. En extensión, desde luego, es el más meridional, pero luego hay dos pequeños hayedos que son a tener en cuenta, que son el de Montejo y el de la Tejera Negra. Claro. Y el segundo, pues yo diría en general la isla de Tenerife, que es de lo más curioso en cuanto a biodiversidad. Martín, yo también. Tú también, hombre. Mira, Valle de la Orotava, por ejemplo, que está muy bien, muy bien, muy bien. Pues que son infinitos. Picos de Europa, por ejemplo, el Parque Nacional. La preciosidad, no sé, Doñana mismo, por ejemplo. La campana. Y Bruno. Y aquí vamos a hacer fuerza por la patria y además creo que son lugares que van a estar. El Monasterio de Piedra, aunque tenga concepto humano también, pero el Monasterio de Piedra en su conjunto y la gente que lo conoce sabe de su maravilla. Y los Mayos de Riclos. También. Menos conocidos de Riclos al Monasterio de Piedra. Al Monasterio de Piedra yo le añadiría el Cañón del Río Mesa, que es también muy interesante, sobre todo porque existe uno de los santuarios más rupestres más interesantes de España, que es la Virgen de Jaraba. Mira que me extraña de todos los que hemos dicho, los cinco que estamos aquí, que nadie haya comentado la Ciudad Encantada de Cuenca. ese debería estar dentro de esos siete, que lo he dejado, dicen, bueno, ya lo dirá alguno de mis compañeros, por eso lo comento, porque son de, posiblemente de las bellezas más conocidas a nivel exterior, me refiero. Exacto, sí, es verdad, cierto, que hay que valorar un poco lo que muchos españoles no conocen. Pero hay que tener en cuenta que son de la naturaleza. Sí, de la naturaleza, por eso digo, la ciudad encantada es, bueno, pero Jesús, caprichos de la naturaleza. Tú sabes, o debes saber, que hay muchas ciudades encantadas en España. Sí, por eso digo que esa es la más conocida. La de Tamajón, que es pequeñita, pero también es muy hermosa. La del Tormo, por ejemplo, que es menos conocida, ¿también?, por ejemplo, en Albacete. Empezamos a repasar algunas de las noticias después de este ya amplio. Ya hay unas primeras votaciones a partir de los lugares que hemos señalado hoy, que seguramente empezarán a servir de orientación a nuestros oyentes. Queremos que haya una participación masiva, extraordinaria, y que esta elección adquiera carácter de oficialidad por parte de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Luego que nos cuente Silvia también. Lo van a elegir, ¿eh? Y luego cuando entre Silvia, eso, por supuesto. Y José, y José Fon también. José Fon, que vayan todos, tomando nota. Todos vamos, además, son votos que valen, por eso solamente valían dos por persona. Martín, el descubrimiento de la semana nos lleva a Irán. Hasta Irán, sí, hace casi nada. 9.000 años. Irán y volverán. Uy, qué malo, madre mía. Ese es de los míos. Pues vamos a hablar de un descubrimiento, no sé si casi por casualidad. El caso es que en una excavación, Jesús nos trae la noticia, han descubierto, el titular es el primer rito de incineración humana, cuerpos incinerados, cuatro cuerpos de hace más de 9.000 años. Que se dice pronto. No sé si será el primero, porque ya sabes que cada vez que se dice en un titular el primero, alguien dirá que antiguamente ya había otros ritos donde se quemaba a la gente. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de los más antiguos, y sí que el primero sería el primero en esta zona donde se ha encontrado, en Irán. Bueno, claro, hablar de Irán es hablar un poco de la cuna también de la humanidad, ¿no? Porque allí prácticamente surge todo, y de hecho ahora mismo en Irán hay muchas expediciones de arqueólogos. Hay arqueólogos de Alemania, de Gran Bretaña, de Italia, de Francia, de Polonia, y de Polonia, parte de arqueólogos de Polonia y también junto con los iraníes, son los que han hecho este descubrimiento sensacional desde todos los puntos de vista. Primero, por la antigüedad que tiene este enterramiento, 9.000 años de antigüedad manda narices, teniendo en cuenta que en Irán, cuando se habla de civilización como tal, es de hace 5 o 6.000 años, pero no de hace 9.000, es decir, no se sabe a qué cultura podían pertenecer estos cadáveres, y se han descubierto en el montículo de Sial, que es donde están prácticamente todas estas expediciones arqueológicas, ubicado en la ciudad de Kazán, en Irán. ¿Y por qué se concentra tantos arqueólogos en una zona tan específica de Irán? Porque se piensa que allí es donde reside el origen de la tecnología humana, de la industria y del pensamiento religioso de los antiguos iraníes, mal expresada la palabra de iraníes, porque habría que hablar poco más de los antiguos persas, ¿no? Porque de Irán como tal en esa época ni se ha oído hablar. Pero bueno, el hecho es que estamos hablando de una zona cultural riquísima desde todos los puntos de vista, de ahí que haya tantas expediciones, y que el que se ha llevado de momento el gato al agua es una expedición de arqueólogos polacos e iraníes que han descubierto, bueno, pues este misterioso entierro ritual realizado hace 9.000 años en este montículo de Sialk, y que tiene unas características extrañas. Especifico, lo que se ha encontrado son cuatro cadáveres que fueron quemados, que fueron incinerados en su momento a una temperatura, fijaros hasta dónde llega la precisión, a una temperatura entre los 400 y los 700 grados centígrados, y luego esas cenizas, esos restos, fueron enterrados en una especie de urna o de frasco, que es lo que se ha encontrado. Pero a la vez se ha encontrado también un esqueleto totalmente entero, es decir, como si perteneciera a otro personaje de otra etnia o de épocas distintas, ¿no? A pesar de que, en principio, todo ello se ha datado en esos 9.000 años, 7.000 años antes de Cristo. Pero algo curioso, para que veas un poco por qué se habla de ritual, porque podría decir, bueno, se les ha quemado y luego se les ha metido donde se ha podido y punto, pero ¿por qué tiene esto que ver con algún tipo de ritual religioso o ceremonial? Bueno, porque dentro de esa urna o frasco, junto con las cenizas de estos cuatro individuos, se han encontrado restos de pétalos de color rojo. Y eso, en la antigua Persia, simbolizaba vida y eternidad. Entonces, el que estén juntos estas cenizas y estos pétalos sí está indicando una clara intención ritualista de creencia en un más allá, o de que esos espíritus que albergaban esos cuatro cuerpos podían tener una trascendencia. Y esta es una de las cosas extrañas, ¿no?, que se ha encontrado junto con lo otro que os, lo que os he dicho, ¿no?, que dentro de ese entierro ritual, donde se hallaron estos cuatro cuerpos incinerados, se ha encontrado otro, ya digo, un cuerpo intacto junto a la construcción de un muro. Es decir, como si estuviera de guardián, como si estuviera de protector de esas ruinas arqueológicas dentro de las cuales se encontró este frasco o esta urna. ¿Qué hacía este esqueleto allí, poco como de guardián? No se sabe muy bien si se colocó justo en la misma época, si es posterior. Creo que este tipo de excavaciones se están realizando ahora y los datos, pues poco a poco, se irán desvelando. Pero ya de momento sí que estaríamos hablando, si no de la incineración más antigua del mundo, sí de las más antiguas, sí la más antigua de la zona en la que estamos hablando, y sí con un claro carácter ritualista en el momento que se encontraron estos pétalos, no se sabe todavía de qué flor, pero sí esos pétalos que indicarían o simbolizarían esa eternidad, esa vida que se les auguraba, esa vida en el más allá, a los cuerpos que fueron luego depositadas sus cenizas en este frasco. O sea que desde todo punto, yo creo que muy significativo, muy raro, y desde luego casi habría otra vez que volver a reescribir parte de estos enterramientos rituales que había en aquella época y en esta zona en concreto. Así que vamos a ver si poco a poco determinados hallazgos arqueológicos van desvelando algún dato más sobre qué cultura y sobre qué finalidad quisieron hacer a la hora de enterrarlos en este tipo de frascos o de urnas. Pero Jesús, para ser justos, deberíamos recordar que España está sembrada, sobre todo por encima del Ebro, de cientos, yo diría que quizá Ignacio lo podría corroborar, de miles de urnas de la que sí. Se llamó cultura de los campos de urnas, que es también más o menos coetánea, aunque no tengamos más referencia de operaciones ritualistas que el hecho de colocar en algunas de las tapas una abertura triangular de la que se supone que servía para que saliera o entrara el espíritu del difunto. Sí, pero era un poco ya de la cultura celta, no tendría esta antigüedad de la que estamos hablando, por lo menos todo lo que era el campo de urnas, tal como se entiende un poco ese tipo de enterramientos cuando se empezaban a incinerar los cadáveres. Yo creo que la antigüedad celta posiblemente haya algún caso, porque ya digo que nunca se puede afirmar de forma tasativa, pero sí que estamos hablando de los más antiguos y por lo menos con esta intencionalidad también, ¿no?, de los pétalos. A lo mejor tú tienes algún dato más, ¿no, Ignacio? No, lo que pasa es que esto además nos denota, nos da dos, por lo menos dos datos muy, muy, muy valiosos. Primero, que hay un dominio del fuego enorme, porque para quemar un cuerpo hace falta una gran cantidad de combustible, hace falta insuflarle oxígeno, y además estamos hablando también de una creencia completamente diferente, por ejemplo, a la del mundo cristiano primitivo, a la del mundo egipcio, donde el cuerpo se tiene que conservar incorrupto. Aquí lo que importa, digamos, es esa esencia. Yo no sé si realmente serán puras incineraciones, porque realmente nosotros distinguimos dos tipos. La incineración pura, que es convertir el cuerpo completamente en cenizas, eso es muy difícil. En Europa, prácticamente hasta época romana, no se consigue. O la cremación. La cremación deja restos, aunque sean muy pequeñitos, casi microscópicos, de huesos, huesos calcinados. Pero el mismo hecho, vosotros, tú dices que los pétalos ya dan una intencionalidad muy clara. Pero es que el mismo hecho de quemar un cuerpo, a no ser que sea una especie de pira, una pira común, digamos, y meterlo después en una urna, eso ya indica una ritualidad, porque cuando uno tiene un enemigo, yo qué sé, no interesa, interesa quemar un cuerpo para evitar enfermedades, se tira a un río o se quema y punto. Pero el hecho ya de preocuparse por hacer cerámica, por quemar el cuerpo, que eso es un gasto de combustible enorme, por meterlo ahí y por enterrarlo, ya nos está indicando que hay incluso una preocupación enorme, enorme por el más allá y por el respeto incluso a los antepasados. Ese cuerpo que tú mencionas que está inhumado... Esos cuatro cuerpos. Inhumados. Los que están, eso ya nos estaría... Si están en el mismo estrato, en el mismo nivel cronológico, nos estarían seguramente indicando una diferenciación social. Eso es lo que tú decías. Sí, sí, sí. Hay una especie de guardián. Pues no sería nada extraño. No sería extraño. Y un poco a lo que tú decías, si estaban incinerados o cremados, yo creo que serían cremados, porque en esa temperatura, entre los 400 y 700 grados, no puedes nunca incinerar a una persona y dejarla reducida a cenizas. O sea, que es casi seguro que también tiene que haber otro tipo de restos, principalmente huesos, y que, bueno, eso nos puede llevar a otro tipo de dataciones o incluso de descubrimientos mucho más fascinantes todavía que las meras cenizas. Porque si es verdad que se ha determinado que era entre 400 y 700 grados, es imposible quemar un cuerpo con esa temperatura. Y además que la cronología, estamos hablando, si son 9.000 años desde el presente, unos 7.000 antes de Cristo, Esa es la fase más o menos de neolitización de la zona del actual Irak, vamos, del Valle de Mesopotamia. Ajá. La zona de Irán está muy próxima, entonces pues estamos hablando ya de una civilización o de un grupo de culturas, porque el término de civilización es muy, muy artificial, podrían ser perfectamente civilizaciones desde otros puntos de vista, enormemente desarrolladas, como digo, por el control del fuego. Ajá. Precisamente para hacer cerámica, algo que parece en principio muy simple, hace falta un dominio del fuego exacto. Entonces, ese dominio del fuego para cocinar, para incluso hacer buenas armas, aunque sean de madera, para un inicio de la metalurgia, nos dejaría muy claro, como dice Jesús, que este descubrimiento no es una simple curiosidad, sino que es importante para los libros de historia, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, como decía Jesús, que no sé si hay que reescribirlos o no, pero sí. Bueno, es una cuestión de matizar, ¿verdad? Y de situar sí. Cronológicamente, y lo que aquí tanto nos fascina, ¿no? Es una debilidad nuestra, echar atrás en el tiempo muchas cosas, claro. ¿No? Una profesora mía siempre nos decía, era de prehistoria, y siempre bromeaba porque decía, en temas, por ejemplo, como la humanización, todos los años tengo que cambiar los apuntes. O sea, no vale con que los alumnos nos cambiemos los apuntes los unos a los otros. Hay que cambiarlo porque es eso. Si es que hemos empezado a descubrir nuestro pasado ayer, como quien dice. O sea, nos queda muchísimo. Pero sí es cierto que los últimos 10, 15, 20 años, uh-huh. que son los que quizá tenemos una perspectiva servidor, ¿no? Y los que estamos igual en la mesa, igual también, ¿no? Una perspectiva más parcial en el tiempo. Pero en esos últimos 10, 15... años se han producido muchos descubrimientos de esas uh-huh. características que cuando hablamos de gestos y de hechos relacionados con la historia que nos hacen pensar en una civilización, en el advenimiento de la civilización con un concepto más moderno, hemos tenido que retrasar varios miles de años. Sí. Algunos de estos hechos hablaba 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 años, pero ya la frontera de los 10.000 años la estamos tocando en muchas cosas. Claro, y hace hasta el siglo XIX, incluso principios del XX, y todavía hay gente que lo cree, la Tierra tenía 6.000 años, y eso uh-huh. estaba tan claro como el agua. En claro. el siglo XVIII, creo que fue el conde de Buffon, que dijo que no, que la Tierra podía tener 100.000 años. Y era un descarado y un hippie, podríamos decirlo. Y sin embargo, que a nosotros nos digan que la Tierra tiene 5.000 millones de años, pues vamos, nos parece lo más natural del mundo. Si es que a mí me gustaría saber qué pasará dentro de 100 años, cómo serán los libros de historia y cómo se reirán de nosotros. Lo que sí sabemos, por si ejemplo, quieres, te puedo dar un adelanto. La sorpresa que se van a llevar dentro de un tiempo cuando encuentren el templo de Devoz al lado de la Estación del Norte va a ser fascinante. Cuando encuentren el templo de Devot. Al lado de la Estación del Norte. Ya está ahí, ¿eh? Sí, no, pero que cuando dentro de muchos años se van a decir a lo mejor muchas vale, tonterías. Vale. Sí, ya lo he entendido. Está lento yo. En todo caso. Juan Ignacio, lo que sí sabemos es que la Tierra y Marte tienen el mismo tiempo, el tiempo del Sistema Solar, evidentemente. Pero en Marte seguimos investigando, se siguen haciendo hallazgos llamativos. Esta misma semana hemos conocido como algunas de esas rocas que están siendo estudiadas por los diferentes robots que se encuentran allí, que nos transmiten datos. Algunas tienen nombres españoles. ¿Por qué? Bueno, pues sí, Cercedilla, por ejemplo. Efectivamente. Y también se han publicado esta semana varios estudios y varios trabajos que vuelven a incidir y a añadir pruebas y elementos a favor de la existencia de agua cada vez en tiempos más recientes, porque la erosión de esas piedras, precisamente de esas rocas marcianas, nos indican que bueno, han sido tratadas, moldeadas por el agua. Efectivamente, no solamente por el agua, sino también por el viento, porque cada vez vamos conociendo mejor el planeta más cercano a la Tierra, el planeta hermano, y nos damos cuenta de que muchísimas cosas es muy parecido a la Tierra, como si hubiera sido una especie de Tierra en tiempos anteriores que se hubiera ido quedando precisamente sin ese agua que ha modelado las rocas. Porque los dos vehículos, que por cierto, en el 2004 se supone que tenían que haber acabado su misión y la han seguido, que son el Odyssey y el Opportunity, uh-huh. han encontrado restos absolutamente evidentes de que las rocas han sido erosionadas precisamente por la acción de ese agua. No solamente eso, sino que incluso también el viento ha formado una serie de dunas que poco a poco, y precisamente por la amalgama y el poder adhesivo precisamente de las sustancias disueltas en el agua, han terminado siendo roca arenisca. Este es un descubrimiento absolutamente fascinante porque realmente nos lleva a un panorama que podemos decir de anticipación. cuando los hombres lleguemos por fin a Marte, nos vamos a encontrar con cosas muy parecidas. Quizá algo distintas, porque sí que es cierto que hay elementos muy comunes, como por ejemplo la aparición de una especie de pequeñas esferas que son ricas en hierro. Pero también es cierto que ha saltado una noticia en los últimos días que es también muy, muy interesante a la hora de evaluar todos estos datos. Y es que es muy curioso que en Marte parece ser que el elemento más presente no es como la Tierra el carbonato, sino que hay otros elementos como por ejemplo el silicio o algunos otros que no son tan presentes en la Tierra, donde se han formado precisamente grandes masas de carbonato por sedimentación. Y esto no se da exactamente así en Marte. En cualquier caso, el Odyssey y el Opportunity andan por ahí todavía investigando, se van moviendo y ahora parece ser que han recorrido una zona parcialmente más importante, bastante más grande que el Catedral de Victoria, en unas 20 veces, que es el Endeavour. Indudablemente todos estos datos nos están acercando cada vez más a esa hipótesis de que algún día podamos habitar el planeta rojo. ¿Sabéis ya desde qué época se sabía que Marte pudo haber tenido agua? Hace ya más de un siglo, se sabe, desde el año 1877. ¿Os acordáis de los famosos canales marcianos de Schiaparelli, que luego se demostró que no eran canales artificiales, pero que sí eran canales que eran surcos promovidos por la erosión no solo del viento, sino también de antiguos cauces secos, ¿no? de agua. O sea, ya desde entonces ya se empezó a hablar de que Marte, claro que tenía agua o tuvo agua en su pasado y que los canales aquellos famosos que vio este astrónomo italiano en el año 1877, por cierto, el mismo año que se descubren los dos satélites de Marte. Fue un año bastante pródigo desde el punto de vista marciano, ¿no? Porque se descubren esos canales y se descubren los dos satélites. También fue un año de esas de las oposiciones entre Marte y Tierra, es decir, sí, cuando más cerca está el planeta Marte de la Tierra y, por tanto, las observaciones son mucho más nítidas, mucho más claras. Pero sí quedó ya un poco pues como un acuerdo general de que Marte sí que tuvo agua en su momento. Luego se desprestigió todo el asunto, como bien sabéis, porque siempre hubo algún otro astrónomo que dijo... Que el hecho de que no fueran artificiales no quiere decir que no fueran interesantes, exacto. Claro, que había canales, aquello, ¿no? Claro, y luego se demostró, ¿no? Incluso William Pickering, unos años más tarde de Schiaparelli, comentó que incluso él había descubierto por su telescopio, estamos hablando todavía del siglo XIX, que había incluso encontrado lagos y vegetación, en fin, ahí se pasó, ¿no? Dos pueblos. Pero bueno, sí se ha demostrado, por ejemplo, con la Mars Pathfinder del año 1997, que se encontró restos de clorofila en algunas de las rocas marcianas. O sea que incluso ese tampoco iba muy desencaminado según los últimos descubrimientos. Y es que esta semana se ha dado a conocer otro descubrimiento, otra investigación en la que han participado científicos españoles la publicación que se ha hecho eco de su trabajo. Es la revista científica más importante del mundo, la revista Nature. Y la verdad es que la información que se ha dado a conocer es muy interesante por muchos aspectos y por muchas circunstancias, ya que según este trabajo, en algún momento de su historia pasada, Marte estuvo surcada por océanos similares a, hace un símil con un lugar de la Tierra para que lo entendamos, como es el Mar Muerto. Señalan que en los orígenes del planeta el agua tenía una alta concentración en sales, en los orígenes del planeta Marte, por supuesto, una alta concentración en sales que rebajaron su temperatura de congelación y que le permitieron permanecer al agua en estado líquido por debajo incluso de los 50 grados bajo cero. La publicación efectuada por investigadores españoles vinculados al CSIC y a varias universidades y también a la NASA, señala que la erosión de Marte, con cauces de ríos y gargantas, demuestran la existencia de masas de agua líquida que tuvieron energía y que se movían formando paisajes. Esta nueva hipótesis, este nuevo trabajo, fundamentado en ya no solo las investigaciones que se han hecho en España buscando entornos similares como los de Río Tinto, sino también con todos los datos que nos han enviado las diferentes naves espaciales y los diferentes robots que se encuentran allí, bueno, pues vienen a certificar y vienen a poner otra pieza más que sumar a las ya muchas que hay para hablar de la existencia de agua en el planeta rojo en tiempos pasados, algo que ya empezamos a no dudar y que empieza a tener mucha relevancia porque este dato nos señala que ese punto de congelación muy por debajo de los 0 grados como es aquí, bueno, pues da muchas esperanzas incluso a la posible existencia de alguna forma de vida en tiempos pasados. Y yo además me hago una pregunta, que me la hago bastante tiempo. Si existen en la estructura geológica marciana elementos solubles, como sucede en la Tierra, cosa que, no sé, habría que penetrar, cierto, en el interior, ¿existirán cavernas donde ese agua esté ahora mismo en estado líquido? Esa es una pregunta que siempre me he hecho, que posiblemente alguien me dirá, mira, no seas bruto y no digas estas cosas. No es imposible, dice esa pregunta uno de los científicos, como es el profesor Luis Gago de la Universidad de Vigo, que ha participado en ese trabajo. Por lo tanto, no es una pregunta en absoluto descabellada. Por cierto, hablando de la NASA, que le hemos mencionado, Juan Ignacio, ¿qué pintan el Everest? Sí. Pues muy sencillo, que unos cuantos miembros de la NASA con unos amigos han decidido ascender al Monte Everest para encontrarse con las condiciones posiblemente que se encontrarán en el día que lleguemos a Marte. Uh-huh. Efectivamente, ahí se dan unas condiciones bastante complicadas en cuanto a temperatura, en cuanto a esfuerzo, falta de oxígeno y una serie de elementos que todo el mundo puede imaginarse, porque el esfuerzo terrible que hay que hacer para ascender una montaña de nada menos que 8.844 metros, en las que en su tramo final las condiciones, digamos, de oxígeno son bastante precarias, puede dar una idea clara de cómo nos tenemos que enfrentar a este tipo de problema. Pero no solamente lo ha hecho así, sino que lo hacen desde un punto de vista científico y desde un punto de vista también aficionado, porque muchos de ellos están pagando esto de su propio bolsillo. Además, e incluso añadiendo una serie de aparatos de control bastante curiosos, como por ejemplo el que estudia la actividad del cerebro durante el sueño, que se llama el ActiveWatch. El personaje que nos lo cuenta, que se llama Van der Haag, nos dice: se parece a un reloj de pulsera, registra los movimientos de quien lo usa cuando dicha persona duerme o está despierta. Muchos de estos miembros de nuestro grupo usarán un ActiveWatch durante la expedición. En general, estos dispositivos muestran cómo duermen los expedicionarios durante el viaje. Y hay que decir que este artilugio ya existía porque se utilizaba para estudiar el sueño de los bebés. Ahora que Martín va a ser papá... Pues a sí, yo tengo un par de ActiveWatch en casa. En cualquier caso, no solamente se aplica este aparato, sino algunos que pertenecen al género de la ciencia ficción, porque, por ejemplo, se usa un mini laboratorio llamado el Local PTS, que se parece al tricorder del viaje a las estrellas de la película Star Trek. Precisamente este aparato, que tiene un nombre en inglés bastante sugerente como el Lab on a Chip Application Development Portable Test System, o sea, sistema portátil de prueba y desarrollo de aplicaciones de laboratorio en un microprocesador. Respira, a mí me sugiere, Juan, más en castellano que en inglés. Es una pequeña herramienta que permite ver, por ejemplo, la presencia de algas, la presencia de bacterias, porque una de las cosas que se busca precisamente subiendo a lo alto del Everest es encontrar un tipo de algas en concreto que se produce en condiciones de frío en estas altitudes y que además le prestan un color rojo a la nieve cuando mueren y se oxidan de alguna manera. Todas estas investigaciones lo que hacen es pues acercarnos más, como estábamos diciendo, precisamente a la posibilidad de que podamos ir a Marte y podamos colonizar algún día el planeta. Entonces es encomiable el esfuerzo, ¿no? Volvemos a hablar de arqueología, de nuevos descubrimientos, de nuevos hallazgos. En esta ocasión, un santuario ibérico en Lorca. Sí, una región que normalmente, sobre todo para quizá para los más profanos, tiende a obviarse. Siempre se habla de la cultura íbera en Andalucía. Algunos pues sí se fijan en Valencia, pero sin embargo Murcia y Albacete, el mismo Albacete, la verdad es que tiene mucho que decir. Por eso digo, no es tan extraño, pero la cuestión es que en la misma localidad de Lorca, estamos hablando ya de una ciudad de cierta entidad, no sé si tiene unos 90.000 habitantes la ciudad de Lorca, es decir, no es un pueblo. Dentro de esa misma ciudad se han encontrado los restos de incineraciones, pues algo parecido a lo de Irán, lo que pasa que evidentemente más modesto y mucho más reciente. Estamos hablando de la cultura íbera que se mueve entre los siglos sexto al segundo, primero antes de Cristo. Hace 2.500 años. Sí, para orientarnos ayer mismo, digamos. Entonces es muy buena noticia porque lo que nos demuestra es que esa misma riqueza todavía está intacta hasta cierto punto y es una serie de enterramientos incineraciones, no sabemos, yo tampoco sé si es incineración o cremación, asociados a un lugar de culto. Es decir, no se hacía en cualquier lugar, como se ha presentado siempre la problemática. ¿Se incinera justo en la tumba o se incinera en un sitio y luego se lleva a la tumba? Sino que aquí había una especie de lugar que sacralizaba ese tipo de ritual y que incluso nos puede dar respuestas o por lo menos posibilidades para interpretar el sentido de la incineración, que eso es algo que, digamos, queda pendiente. Y su ubicación en la plena localidad de Lorca, uh-huh. ¿eso puede facilitar o va a impedir que la investigación arqueológica sea todo lo, bueno, pues llevadera que debiera ser? En general siempre lo dificulta, uh-huh. pero siempre la arqueología urbana es una asignatura pendiente, yo creo que en España y en cualquier ciudad. ¿A nivel de legislación cómo está el asunto? Pues a nivel de legislación, desde luego estamos muchísimo mejor desde el año 85, ya alguna vez he mencionado la Ley de Patrimonio Histórico, uh-huh. que obliga a una serie de intervenciones y a paralizar cualquier tipo de proyecto urbanístico, por importante que sea, evidentemente luego no se respeta, en cualquier ciudad donde se descubra un resto de cierta importancia. Es decir, ¿se echa tierra encima a veces cuando aparece algo y se oculta la información? Si se echase tierra encima todavía, pero es que muchas veces literalmente se arrasa. Uh-huh. Y yo creo que más de una persona que ha trabajado picando en el metro de Madrid nos podría dar incluso alguna conferencia interesante de lo que se ha encontrado por ahí, porque hay muchos rumores, uh-huh. y no tan rumores. Puedo dar un dato. Un pariente, en concreto, haciendo las obras de la autovía de Alicante, al pasar con la máquina excavadora, abrió una cueva donde había un curioso objeto ritual, que era un cráneo absolutamente taladrado con pinchitos. Lo que pasa es que aquello se tapó, evidentemente, por los intereses de la obra. Y puedo decir que después, cuando fuimos a buscarlo con este pariente, no fuimos capaces de encontrarlo. Uh-huh. Eso creo que es algo bastante típico. Sí, por desgracia, sí. Uh-huh. Hablamos ahora de una investigación que me ha parecido interesantísima, que se ha publicado en la revista Mente y Cerebro. El responsable de ese trabajo en esta publicación científica es Edgar Bonder, que es profesor de Geología Social en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es una investigación sobre la atracción de la astrología. No es habitual que ese tipo de publicaciones científicas se enfrenten a la astrología y que lo hagan con una mente abierta. El objetivo no era, porque parten de la negativa a aceptarlo, sobre la validez o no de la astrología, sino sobre determinados efectos de la astrología. Y partieron de un estudio realizado con lectores, fundamentalmente, esos lectores están dentro del ámbito científico y tienen un conocimiento científico por encima de la media, lógicamente. Una encuesta realizada con los lectores de la versión alemana de esta revista, en donde las 464 personas que participaron reconocieron en un 12% que creían que dicen algo sobre las personas los signos del zodíaco. Otro 24%, es decir, en total casi una tercera parte, pero otro 24% aseguraban que podría ser posible. Lo interesante de este trabajo es la forma en la que se han enfrentado a las creencias astrológicas los estudiosos, y en este caso Edgar Bunder, el responsable de este trabajo, porque él señala que los científicos no deben rechazar de antemano las tesis astrológicas, aun cuando no resulten plausibles, sino que han de someterlas a revisión crítica. Señala a este respecto que Martin Reuter, psicólogo de personalidad de la Universidad de Bonn, y sus colegas Peter Hartmann y Helmut Nyborg de la Universidad de Aarhus buscaron sin éxito en 2005 las relaciones entre los signos del zodiaco y el carácter de 15.000 personas. Que ese mismo resultado empírico siguieron otros resultados igualmente frustrantes, pero que dejaban sobre la mesa una serie de evidencias que le llevan al responsable de este estudio a señalar que en muchas ocasiones la función de la astrología cumple un objetivo y cubre un sistema subconsciente de racionalismo, y que viene a significar para muchas personas un sistema subconsciente de racionalismo. Presenta una serie de trabajos y una serie de estudios realmente llamativos. El autor, este investigador, lleva décadas investigando la astrología desde la perspectiva de la psicología social, pero con detalles y características muy interesantes y muy llamativas. Algunos datos que le aporta, por ejemplo, uno de los estudios que forman parte de este trabajo es que el 18% de los astrólogos en Francia dice no creer en la astrología. Esto es muy llamativo. Pero lo que sí señala es que la astrología muchas veces acierta. Pero que no acierta, porque en las estrellas está escrito nuestro destino y los caracteres de nuestra personalidad. Dice que, en primer lugar, no se trata de expresiones de credulidad o de fantasía. El hecho de que acierte y que las personas creen que acierten. Que hay una serie de características que los astrólogos señalan, que los científicos señalan que pueden explicar estos aciertos por parte de la astrología. También señala en su estudio algo que me parece muy llamativo, porque en muchas ocasiones hay cierto desprecio por parte de algunos sectores de la ciencia quienes creen en la astrología. Y lo que ha descubierto después de un estudio con más de 1.700 personas es que las características intelectuales, psicológicas y de consciente intelectual de las personas que creen en la astrología son idénticas a las de aquellas personas que no creen. Y ha llegado también a la conclusión de que quienes se han ocupado de estudiar la astrología tienen un nivel de creencia en la astrología mayor que quienes no se han ocupado nunca de la astrología, es decir, que hay un prejuicio muy grande. Que luego el hecho de que en ocasiones la astrología acierte se debe a diferentes cuestiones, pero que se cubren determinadas necesidades individuales, que se cubren determinadas creencias o que los perfiles que, por ejemplo, se manifiestan en las cartas astrales tienen una serie de características que inconscientemente nos hacen sentirnos reflejados en ellas, pero que no quiere decir en absoluto que sean reales. Por ejemplo, uno de los estudios a los que hace alusión este estudioso, por citar varios, es muy llamativo y similar a otros que se han efectuado, e incluso muy similar a uno que se efectuó hace muy poquitas horas en una televisión española, en La Sexta, y ahora lo contamos. Pero uno de estos estudios efectuado con 200 personas a las que se le entregaron a todas ellas su propia carta astral y se les dijo que era su carta astral. Bueno, la mayor parte de quienes participaron en este trabajo, más del 80%, aseguraron sentirse reflejados en esa carta astral. A las 200 personas a las que se le entregó su propia carta astral se les dijo una mentira, y es que todas las cartas astrales eran absolutamente iguales e idénticas, y sin embargo se vieron reflejados. Y se trataba de la carta astral de un hombre nacido en 1879 llamado Friedrich Harraman y que había asesinado a 24 personas. Era un asesino en serie. El experimento que se ha hecho esta noche por parte del presentador Manuel Fuentes en televisión ha sido realmente muy similar. Yo no sé si ha leído este estudio él antes, pero ha entregado 10 cartas astrales a 10 personas, le han dicho que eran diferentes, solamente una ha dicho no sentirse reflejada. 9 de los que han participado se han sentido reflejados. Era la carta astral, no de ellos, sino la carta astral de George Bush, del anterior presidente de los Estados Unidos. Las conclusiones de este estudio es que la astrología cumple una función que, por determinadas razones que la psicología tiene que empezar a explicar, si aceptamos cuando nos enfrentamos a ella lo que nos dicen los horóscopos, lo que nos dicen las cartas astrales, pero que es absolutamente subjetiva esa creencia. Pero que no hay que desdeñar ni hay que despreciar el estudio, y creo que es la lectura más importante de este trabajo, no hay que desdeñar ni despreciar el estudio científico de la astrología y las creencias que van asociadas, porque habitualmente existe bastante desprecio. Hombre, de entrada nunca hay que despreciar ninguna creencia y ni siquiera ninguna mancia, ¿no? Porque muchas veces la astrología se ha considerado como una mancia, a pesar de que tiene pues una serie de elementos matemáticos y científicos complicados. Por eso es muy difícil estudiar en profundidad la astrología, porque hace falta tener una buena base, ¿no?, de datos matemáticos para hacer una carta astral, porque yo creo que nunca está de más volver otra vez a distinguir lo que es el horóscopo de lo que es la carta astral. El horóscopo es lo que falla más que una escopeta de feria, y aquel que se lo quiera creer, allá su conciencia, pero no deja de ser un juego de salón donde la mayoría de las previsiones de los horóscopos que hay en todos los periódicos están inventadas de cabo a rabo. La carta astral es otra cosa distinta, es lo que más o menos se tiene en cuenta, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y una serie de aspectos astrológicos en función de los planetas que estés rigiendo pues ese, en ese momento el cielo, ¿no? Cuando tú has nacido. Bueno, pues está claro que hay que tener ese respeto y nunca despreciar cualquier disciplina que incluso algunos entrevistadores, por ejemplo, para colocar tu currículum dentro de una manera preeminente, ¿no? A la hora de llegar a un puesto, sí tienen en cuenta, por ejemplo, esos datos astrológicos, igual que tienen en cuenta pues, una serie de rasgos psicológicos también. Bueno, pues la astrología en ese sentido sí que puede ser una ayuda, una herramienta más a la hora de calificar la personalidad de alguien que opta un puesto, pues igual de válida que cualquier otro de los instrumentos o cualquier otro de los test psicotécnicos que te pueden efectuar, ¿no? Pero, por supuesto, ni nunca querérselo a pies juntillas. De hecho, cuando apareció, ¿os acordáis?, la constelación Ofiuco, pues más de un incrédulo, más de un escéptico dijo que se venía abajo todo el tinglado de la astrología porque está basada en 12 constelaciones. Ofiuco era la número 13 y, por lo tanto, pues había que otra vez reconsiderar pues todos los elementos astrológicos. Bueno, te quiero decir que hubo teorías en pro, otros en contra, unos para intentar decir que todo eran pues pamplinas y por lo tanto la astrología no hay que creerla bajo ningún concepto, pero yo sé de gente que hace cartas astrales, sé de gente que se ha sentido muy identificado con la carta astral suya, no con la de Josh Bush, y en un momento dado sí que es una herramienta muy buena para conocer un poco. Pero una de los de las conclusiones a las que llega este estudioso alemán es precisamente esa, que el nivel de aceptación, por ejemplo, de la carta astral de Josh Bush como propia es el mismo que el nivel de aceptación que puede existir de la carta astral propia. Claro, es decir, pero eso sí se hace mal la carta astral. Uh-huh. Es decir, si tú te identificas con una carta astral que no es la tuya es porque han utilizado muchos términos genéricos. Entonces, al final acabas identificándote. Pero hay cartas astrales que son muy precisas. No, pero este estudio en ese sentido habla de que es independiente de eso, ¿eh? Ah, por eso, porque si no, una carta astral tú no te puedes identificar con la de otro. Estoy hablando de cartas astrales, no de tu signo zodiacal, que tú dices eres Capricornio o eres Aries y por lo tanto claro que coincide. Pero coincide hasta un Piscis y un Escorpio. Coincide prácticamente con todas. ¿Por qué? Porque son rasgos genéricos, porque siempre se hace menciones a rasgos de tu personalidad, pues que coincide el 99% de las personas, ¿no? Todo el mundo ha hecho algún error en su vida, todo el mundo quiere tener algo de gratificación en la vida, todo el mundo busca algo que nunca consigue, todo el mundo ha tenido problemas en un momento dado, todo el mundo tiene enemigos que te van a poner zancadillas. Pero lo que viene a decir el trabajo de Edgar Bunder, que es muy interesante, aunque es tremendamente crítico con la astrología, es que si entregamos una carta astral auténtica, sí, hecha por el mismo astrólogo a una persona y sea su propia carta astral, va a tener el mismo índice de aceptación que si le entregamos a Josh Bush, aunque sea total y absolutamente diferente. Uh-huh. En su conclusión, dice que esto se debe a que las convicciones astrológicas añadidas ayudan a las personas a alumbrar una visión racional del mundo y que sostiene la teoría que ya había expuesto otro estudioso alemán, Edgar Nuremberg, que señaló que la astrología cumple una función, la función de un sistema subconsciente del racionalismo. Es decir, que no hay que invalidar el efecto sobre las personas, pero sí lo que dicen, ojo. Hombre, que hay un componente subjetivo y psicológico también en la carta astral, evidentemente. Por eso, porque hay muchas cosas que te puedes sentir identificado. También está si se hacen bien o se hacen mal, como te digo. Es decir, que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una buena carta astral. De hecho, ahora se hacen, ya sabes, por ordenador. Tú metes estos datos básicos que te acabo de comentar, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, la hora y tal, lo metes en un ordenador y automáticamente te saca una carta astral. Pero eso será mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque, digo, ¿no? Yo, porque hay un componente más objetivo, ¿no? Porque es una máquina lo que claro, lo hace. Claro, digo yo. No, pero porque lo que hace en cierto modo, los astrólogos defienden que lo suyo es una ciencia, por lo tanto, es como utilizar una calculadora. Siempre podemos errar más si hacemos el cálculo mental o con lápiz y papel que si lo hace un aparato, una calculadora. No, yo entiendo que si te lo hace, ¿no?, un aparato y por lo menos, y eso aparecen incluso en ferias de pueblo, te aparecen casi este tipo de máquinas, pues vas a fallar muchísimo. Es como todo, hay buenos y malos profesionales. Si hay un buen profesional que puede hacer, pues eso, una buena carta astral, un buen eneagrama. ¿Te acuerdas una vez que nos preguntó un oyente. ¿No? ¿Qué eran los eneagramas y se podían hacer? Pues si los haces bien, te sentirás más identificado. Si los haces mal, pues se siente identificado todo hijo de vecino. Es decir, yo entiendo que ese tipo de cosas, hay un componente subjetivo, hay una parte real objetiva que se puede comprobar y que se puede medir, y luego todo lo demás queda siempre al libre albedrío de cada uno. Que hay un debate abierto, y lo importante de esta investigación científica es que, pese a su crítica y su oposición a la validez de la astrología, sí invita a que se estudien, a que se estudien, claro, determinados aspectos, y que hay que abrir la mente al trabajo científico y no descartar con prejuicios ciertas cosas. Vamos con las noticias. En Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después, tras un breve descanso, continuamos con La Rosa de los Vientos.